¿Cómo estás, mi estimadísimo colega Eric Moncada? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, muy buenos días a toda tu audiencia. Es un placer estar en Proyecto Puente. No, al contrario, siempre te hemos invitado mucho, pero te resistes. Ahora sí se nos dice. Llévame a tu papá por ahí. Oye, Eric, a ver, un análisis internacional del caso de Pomoceno, hoy cerramos. Fue un impacto internacional que tuvo en la prensa. Así es, Luis Alberto, como bien mencionas, la prensa internacional ha estado poniendo la atención ampliamente aquí en Hermosillo, y como bien comentas, el asesinato del señor Nepomuceno Moreno ha vuelto a poner a nuestra ciudad en el centro de la atención internacional, como lo hizo en su tiempo el caso del incendio de la guardería ABC. Hermosillo llega a los titulares no por sus logros, sino por los errores que comete el gobierno en turno, pues en perjuicio de los ciudadanos. Pero bueno, ¿qué te parece si damos un pequeño repaso de los principales titulares que han hecho eco de esta noticia? En el ámbito regional, Luis Alberto, el Tucson Sentinel publicó una nota titulada "Asesinan a activista mexicano, pero ¿quién lo hizo?". Y empieza narrando que Nepomuceno Moreno era un padre que solo trataba de salir adelante cuando fue asesinado a tiros en su camioneta en una intersección de Hermosillo. A los 56 años se ganaba la vida de forma humilde, dice esta nota del Tucson Sentinel, y dice que pues este hombre vendía mariscos. Cuando su hijo de 28 años desapareció el año pasado en México, Moreno se convirtió en un padre mortificado que empezó a buscar respuestas sobre su hijo perdido. También, Luis Alberto, noticias de Arizona, pues este portal acfamily.com, que es un portal relacionado con el periódico Arizona Republic, pues reproduce la misma información. Y a nivel nacional, de nuestro vecino del norte en Estados Unidos, pues los medios muy interesados en lo que está sucediendo aquí en la entidad, el Seattle Post Intelligencer, que es un diario de Washington, y el mismo Washington Post, así como el Atlanta Journal Constitution. ¿Todos ellos? La nota de la Associated Press, titulada "Funcionarios estatales regañados en caso de asesinato en México". Y bueno, reproduce este boletín que el día de ayer la Secretaría de Gobernación, ¿no?, dio a conocer, criticando el tratamiento, ¿no?, que le había dado el gobierno estatal, la Procuraduría particularmente, al caso de don Nepomuceno. También, Luis Alberto, pues en esta nota es interesante, ¿no?, porque dice que el asesinato de este activista, mientras conducía su vehículo, desencadenó un amargo debate nacional sobre el crimen y la corrupción. El día de ayer, dice la nota, funcionarios corruptos fueron acusados por activistas que trabajaban junto a Nepomuceno Moreno en un movimiento anticrimen que ha hecho repetidos llamados para acabar con la delincuencia organizada. También, Luis Alberto, pues el New York Times titula también "Asesinan a denunciante de la policía". CNN titula la nota "Abaten a tiros activista por la paz". Examiner.com dice "Asesinan a activista mexicano por la paz". También recuperan la nota Fox News, el LA Times, el Latin American Herald Tribune, que lleva por encabezado "Sicilia, procurador estatal mexicano debe ser despedido por asesinato de activista". Y también el Democracy Now, Luis Alberto, que es un medio encabezado por Amy Goodman. Esta periodista es una de las comunicadoras progresistas más respetadas de Estados Unidos, y ella rescata las declaraciones de Pietro Ameglio del Movimiento por la Paz. También, Luis Alberto y amigos del auditorio, el Huffington Post. El Huffington Post de Ariana Huffington. De Ariana Huffington, así es, uno de los blogs más visitados de Estados Unidos. De Canadá, ¿no? Sí. Ella es de Canadá, ¿no? Sí, de Ariana Estados Unidos, precisamente, ¿no? Pero Huffington Post se edita en Canadá, ¿qué no? Tengo entendido que es en Estados Unidos, más bien, ¿eh? Ok. Creo. Pero también de Huffington Post. Es todo un periódico ahorita, el líder, porque es un periódico electrónico, y acaban de hacer una entrevista extensiva en El País de España, y también reproduce la nota de Nepomuceno. Exactamente, Luis Alberto. De hecho, en el Huffington Post titulan la nota "Nepomuceno Moreno, activista antiviolencia mexicano, muerto en estado norteño". Y ellos recuperan la nota precisamente de Javier Quintero y Eduardo Castillo, ¿no?, que muchos de estos medios reproducen. Y simplemente para citar alguno de los medios pues importantes que han retomado esta noticia, Luis Alberto, cerca de 222 notas han sido publicadas hasta el momento. ¿Cuántos periódicos? 222 periódicos a nivel mundial. Así es. Híjole. Simplemente, mira, para mencionar, el Belleville News Democrat, Sign on San Diego, Pittsburgh Post Gazette, Star News Online, The Star, Yahoo News, Global Post, Boston.com, Kentucky.com, ABC News, CBS, Newsday. Uh-huh. Y Luis Alberto, lo más interesante, trascendió más allá de Estados Unidos esta noticia, principalmente el Times de Omán, que es un diario que se edita en un estado árabe, en la costa sudeste de la península arábiga, recupera un cable de la agencia AFP sobre el asesinato del señor Moreno, y también, Luis Alberto, el New Zealand Herald de Nueva Zelanda, pues lleva por encabezado esta nota: asesinato de activista mexicano desata acusaciones de corrupción, y también el Irish Times de Irlanda y el Qatar Tribune de Qatar, también allá en la península arábiga. Híjola, qué impacto, qué crisis generó. Sí, definitivamente. Híjola, se puede haber mitigado, insisto, pero yo hago énfasis y reitero, fue la Procuraduría de Justicia la que llevó a esta crisis. Desde el gobierno del estado se, de alguna manera, vaya, se mitigó el daño, porque hubo una apertura por parte del gobernador Guillermo Páez, lo tengo que decir, porque los atendió, dijo, vamos a sacar a la fiscalía, cualquier muerte merece ser investigada, digo, lo tengo que reconocer, pero la Procuraduría de Justicia salieron a defender o hacer énfasis en el pasado criminal de Nepomuceno. Y ahí está la prueba que hasta la misma Secretaría de Gobernación reprobó este manejo. Y son 220 periódicos en el mundo. Sí, aproximadamente, Luis Alberto, y pues esperemos que esta llamada atención internacional pues también los ponga pues a trabajar para no solamente hacer control de daños, ¿no? Sino... Uh-huh. Pues tratar de caso, ¿no? Que exactamente. Tanta gente está reclamando. De eso se trata. Eric Moncada, periodista, colega, te mando un abrazo, te vamos a invitar a participar más seguido. Claro que sí, les saludo igualmente y un saludo a tu editor. Tienes aquí los micrófonos abiertos. Un abrazo, buenos días. Igualmente, saludos. Hago un corte, yo me despido.